Le damos play a una hora más de música aquí a bordo en la nave del rock y les tengo datitos, datitos porque un día como hoy en la historia se estaba inaugurando un bar que sería muy importante para el punk de la década de los 70 y es que en Nueva York, exactamente en Highly Crystal, se estaría abriendo en este justo instante, un día como hoy, 10 de diciembre, pero de 1973, un bar llamado CBGB. En este bar, que ha cautivado, digamos que, mucha audiencia, porque fue el lugar donde artistas como Patti Smith, como la misma Blondie, como el mismo Iggy Pop, se me estaba yendo de la memoria, bandas como The Police, los mismos AC/DC, o sea, imagínese un bar que realmente no es que sea lo más bonito del mundo, bastante punk sí es, de hecho sacaron una película donde muestran realmente cómo era el bar, y no es que sea pues el lujo de bar, ¿no? Pues la verdad, lujos no tenía por ninguna parte. Pero lo que sí tenía era una idea o un concepto de negocio bastante interesante y era el apoyo en su momento, en la década de los 70, inicio de los 70, a las bandas emergentes, a las bandas que no tenían sitio para ir a tocar y simplemente iban a tocar allí. Y estas bandas fueron las que empezaron a sonar y poco a poco fueron cautivando las audiencias y no solamente para el tema del rock and roll, también el tema del arte, de la pintura, porque artistas como Andy Warhol se la pasaban allá echándose sus traguitos en CBGB, o sea, un bar bastante importante de gran influencia, o sea, cualquier persona que uno nombre, seguro usted la va a tener en su memoria o en su cabeza o ha escuchado algo de ellos. Y un día como hoy, este bar se estaría inaugurando. Y otra de las bandas que usted sabe que ha estado en este bar son los populares Ramones. Han estado allí, en el CBGB, y se presentaron. No sé si un día como hoy, pero bueno, un día como hoy sí se abrió este bar, CBGB, en la nave del rock.

Aquí le dimos play a tres canciones que justamente hacían parte de bandas que estuvieron en CBGB, que un día como hoy, pero en 1973 estaría abriendo. Hay una película justamente de este bar que usted puede encontrar de manera pirata. No sé de pronto si existe una forma legal de encontrarla. De más que sí, pero pues la forma en que yo la encontré fue... Ah, no, mentiras, no fue pirata, fue en YouTube. Creo que está en YouTube, sí señor. Está en YouTube la película de CBGB para que usted la vea. Pues es una película en la que usted se entera un poco de cómo nacieron estas bandas y cómo Iggy Pop le echaba los perros a Blondie. Es algo interesante. Y algunas historias de más, como los Ramones ahí todos tostados y como la forma de ver y analizar la industria, la música de la década de los 70 es bastante interesante, por si a usted de pronto le gusta aprender un poco más de música. Por aquí está Freddy pidiendo música. De inmediato le damos play a esto que se llama What It's Like de Everlast. Él dice que quiere pensar un poco con esta canción. Bueno, llega el momento de reflexión para que Don Freddy se inspire y, no sé, llegue a una conclusión de lo que esté pensando. Esta es La Nave del Rock a través de www.eltunnel.com. Like to have Estás escuchando el Tú del Rock. Radio. ¿Será que a usted también le pasó lo que a Marta, que me escribe y me dice: esta canción la veía venir? Algo así más o menos. Le leí la mente. Bueno, si eso pasa con una sola persona, puede que pase mucho con otros oyentes que están conectados a esta hora a través de www.eltunnel.co, también a través de nuestras emisoras aliadas, como en el caso de sonidoretro.com, improvisandoradio.co, Cultura Rock y nuestros amigos de AC Rock en Puerto Rico. Por aquí también quiero saludar a Mota, director de Cultura Rock, que me quiere correr la butaca. Él dice: venga, quiten a Pablo Rocks de la nave y pongan a Mota. Un abrazo, mi hermano, chévere que estés conectado. Estás escuchando el Tú del Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Y justamente quiero darle play a esta canción de Julian Casablancas y su banda The Strokes. Esto es Reptilia a bordo de la nave. Si usted quiere tener daticos en sus redes sociales, pues lo invito a que nos sigan en nuestras redes sociales en @TunelRockOnline, en Facebook, Twitter o en Instagram, o si quiere seguirme a mí, en este caso, Pablo Rocks, en las mismas redes, en Facebook, en Twitter y en Instagram, ahí encuentra. Sobre todo, todos los datos que yo doy aquí al aire, los encuentras ahí, aquí en La Nave del Rock. Entonces voy a ese dominio, además que estará habilitado porque está muy personalizado con JC. Entonces, además que ya esté. Solos los dos, el mismo bar, un trago. Yeah. mando de la nave del Rock, con Capitán Pablo Rox. Hermosilla 37. See you. Algo de rock en español en la nave del rock, 11:40 minutos, estamos ya casi en la recta final de este recorrido musical que hacemos todos los martes, miércoles y jueves a bordo en la nave del rock. Estás a bordo en la nave del rock. ¿Y qué tal si en la nave del rock nos damos una vuelta al cielo, ah? Seguro usted está cantando, ah. Estos señores son los Caifanes. Y estos son las nubes en la nave del rock. Siempre nos damos una vuelta en el cielo por estas nubes llamadas rock and roll y en esta nave del rock las cruzamos completitas. Y ahora parqueamos esta nave en Venezuela con esta banda que se llama Caramelos de Cianuro.

Esto es Lobo Hombre en París. Yo sé que usted se la canta. Yo sé que usted la canta a todo pulmón. Vamos, dale, dale. Sobrevivir, no tengo con quién bailar. Y con rock en español nos despedimos en la nave del rock por esta semana. Usted y yo tenemos una cita la semana entrante desde el martes. Yo ya estaré en Bogotá. Y como es costumbre, serán las últimas semanas del 2020 en la que la nave del rock estará al aire. Después entramos en un receso, en una pausa en la nave del rock, simplemente para recibir el 2021 y estar cargados de nuevas vibras. Yo me despido, como es costumbre, con muy buena música, y en este caso sigo con rock and roll en español. Quédense aquí en el Túnel Rock, porque lo que viene son grandes clásicos de una década maravillosa, la década de los 90. Y esta banda Soda Stereo es la que se encarga de cerrar esta nave del rock por el día de hoy. A ustedes mil gracias por estar conectados. Yo soy su capitán Pablo Rocks. Y nos oímos la otra semana, el martes, a bordo en la nave del rock. Chao, chao. Yo conozco ese lugar donde revientan las estrellas. Yo conozco la escalera en espiral hacia la cúpula. Donde los seres no penetran. Te rescataré.